Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Vivimos contra Babilón. Vivimos, sistema no podrá tomar la flor. Ahí como que uno se aleja de del micrófono, porque no te sabía esa parte, po, weón. ¿Le ha pasado a usted o no? Cuando van a cantar un tema y juran que se lo saben así como, y resulta que es un antisistema, ¿ah? Y decir la última frase nomás, po, weón. ¿Le ha pasado, queridos compañeros, o no? Pues uno jura. A mí me pasa caleta, como que me pongo como a cantar los temas y resulta que ahí me doy cuenta, yo juraba que me lo sabía, po, pero resulta que ahí me doy cuenta que realmente no, nunca me lo supe, po. Me supe la pura empezá nomás o la pura finalizada. Como que la empezáis, así vivimos contra Babilón, y ahí morí. Y, o si no, la otra que no te sabe al principio, pero resulta que al final sí. ¿Sucede o no? O a mí nomás. ¡Ay! Que fomeque, comentario fomeque. Queridos compañeros, queridos vecinos, queridos, querides, queridas, compañeras, compañeros, compañeres, bienvenidos. Sea como sea, compañeros. Bienvenidos al programa Contra Babilónica, pues. Hoy ya nos van quedando como 3, 4 programas más o menos. A ver, nos queda este, más 3 más parece. Probablemente vamos a terminar la temporada número 10, queridos compas, la primera semana del mes de enero, queridos compañeros. Ya para que se vayan preparando. es que tenemos que terminar en la temporada, po. Ah, sí, hemos estado durante todo el año poniéndole bueno durante todas las semanas, pues queridos compas. Desde ahí abril más o menos, desde el principio de abril, si no me equivoco, desde la primera semana de abril de este año 2021, como le llaman ahora, porque ahora ya no es 2021, po. Es 2021, 2022, 2020, cuando le llaman. Qué año de mierda. Así que eso pues, compañeros. Así que dentro de la primera semana, probablemente de enero, vamos a estar concluyendo lo que es esta décima temporada del Contra Babilón. Y después nos vamos obviamente a la mierda, desaparecemos de lo que es el mundanal ruido durante un par de semanas. Y qué necesario es, de hecho, ya para cada uno de ustedes, me imagino que también, ya puede descansar, no sé, pues salir a algún lado, quedarse en la casa, no sé, cualquier cosa, pero disfrutar obviamente de sus seres queridos, sus familias, nuestros hijos, todos los que tenemos, somos padres, que tenemos hijas en este caso, en mi caso, disfrutarlos, no sé, o descansar con la compañera que tenemos al lado, ¿ya? Eso es algo bonito, pues compas, ¿ya? Y hacer otras cositas también, pues aprovechar el tiempo, ¿ya? Así que eso, esperando obviamente que ustedes también tengan la posibilidad de poder salir, no sé, de poder disfrutar, de poder descansar, compañeros, porque sí o sí, la finalización de año es difícil, como que se nos viene todo el cansancio, se nos viene todo el estrés, ya se nos viene todo el peso del año, ya todo el puto peso del año, ya. Así que eso, compañeros, compañeras, compañeres, ya esperando obviamente que ustedes tengan esa posibilidad también. Sabemos obviamente que no todos la tienen. Eso lo sabemos. Día, queridos compas, comenzamos con la buena música, comenzamos con la banda de locos. Ustedes saben que son de locos, ya viene de, no me acuerdo cómo se llama el compañero, el... ¿cómo se llama? Que era de Escape, o es de Escape todavía, no sé. Lo tenía ahí. Se me fue, lo tenía por ahí, se me fue, ya. Pero ahí que sacó su banda de locos, ya con el tema No Sin Pelear, que es de los últimos temas de locos, ya. Así que ahí lo estuvimos escuchando. Si no me equivoco, lo habíamos escuchado antes o no. No me acuerdo. De repente toco temas repetidos. No me doy cuenta, no me acuerdo si es que lo había tocado o no. Pero ahí están en pauta y tenemos que tocarlos, pues, para que no vayan quedando en la pauta, ya. Eso, queridos compas, el día de hoy vamos a tener un programa, esperando que sea un programón para ustedes. Ya vamos a tener obviamente nuestros espacios de trova, vamos a tener nuestros espacios de lo nuevo de la contra musical. Vamos a estar conmemorando, como todos los programas o la mayoría de los programas, siempre conmemoramos, no celebramos, conmemoramos. Como les comentábamos la semana pasada, vamos a estar conmemorando lo que es a Antonio Ramón Ramón, el vengador del pueblo, queridos compas. Vamos a tener algo de eso. Vamos a tener también y vamos a conmemorar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez en sus 38 años de existencia. 38 años, si no me equivoco. Si no me falla la memoria. Bueno, ahí vamos a tener mayor información también. Tenemos información con respecto a los compañeros presos. Tenemos las palabras del Marcelo Villarroel, el Negro Villarroel, entre el Weichan y la guerra social. Tenemos un programón, queridos compas, que para nosotros es un programón. Y obviamente la buena música. La buena música. Qué buena música, pues. Esperando que para usted también sea buena música, pues. Así en la mano. Y obviamente, como siempre comenzamos, vamos a saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica. Ahora sí, 2-2, sí. Comenzamos con la Radio Nehuen, radionehuen.cl, queridos compas, y a través de la aplicación de Google Play pueden descargarla a través de Radio Nehuen. Es gratuita, ya todos sonamos todos los días miércoles desde las 22 horas sonando en la Nehuen. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial. Oye, qué cuña esa. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños. Sábado 23 horas y miércoles 23 horas. Radioplaceres.cl. Las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas. Jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. Casandras.org. La señal del viento tiene un nombre. Es Curruf, Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Por el colectivo de voces ecológicas, ¿saben dónde sonamos? En Panamá, compañeros. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas. Radiotemblor.org todos los días, desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Salto Mata Radio, Alfante, Eupa, Caco, a Salto Mata Radio Rock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid, sonando en la Salto Mata. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Reñaca Alto, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas, sonando a través de radioextremo.cl también. Radio Libre 96.3 Santa Teresita y en la Bahía del Bocado de San Borombón en Buenos, la provincia de Buenos Aires, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Can Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada y a través de radiocan.cl. Radio Educativa, 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua y en la sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca, FM Comunitaria, desde Trelew, Argentina, radiosudaca.org y a través de la FM también, pues 105.3 de la frecuencia modulada. Sábado 22 horas a través de la Sudaca. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo desde las 11 de la mañana, sonando en La Manque. Radio Chapita FM desde el barrio Nuevo París en Montevideo, 88.5 de la frecuencia modulada, viernes y sábado, desde las 21 horas en horario de Montevideo, obviamente. La Chapita FM, 885.blogspot.com. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 15.30 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes desde el mediodía y a contar de las 20 horas del mismo viernes. Es decir, el viernes sonamos en la Villa Olímpica con Cuática. rcbcortao.cl, un gran abrazo. Estuvimos hablando con compañeros de la Villa Olímpica el fin de semana, así que un gran abrazo a los compañeros que hacen una tremenda organización ahí en la Villa, compas. Un saludo para Iván también, que estuvimos conversando ahí durante el fin de semana. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la radio comunitaria Población Aconcagua, 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna del San Felipe, rcpa.cl, sábado 21:30 horas. Radioactiva FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, España, 98.2 en la Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org. Activat, nótese que es con K y con V y con T final, radioactivat.org. Sábado 18 horas, queridos compañeros. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde la 1 de la tarde, 106.5 de la frecuencia modulada. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina. Le mandamos un gran abrazo a Gustavo, que estuvimos conversando hace un ratito atrás a través del puto WhatsApp. ¿Ya? Qué bueno el WhatsApp igual, ¿sí o no? Es bueno el WhatsApp, porque estamos hablando, mira, o Chile-Argentina, así, así va. Todos los días viernes, desde las 15 horas de Argentina, queridos compañeros, y desde el 2022, todos los días viernes desde las 23 horas. Ya vamos a estar sonando a través de laconquistadelpan.com.ar. Un gran abrazo a Gustavo y muchísimas gracias también por estar pendiente ahí de lo que es el programa. Muchas gracias, eso se agradece. Y vamos a estar avisando obviamente a cada una de las radios con respecto a la finalización de la temporada número 10. Y para que sepan, obviamente, y vamos a estar avisando también para ustedes, queridos radioescuchas y queridos compañeros que escuchan el programa, vamos a estar avisando también si es que van a estar reprogramando o no los programas en las diferentes radios. Y obviamente vamos a esperar que después de vuelta en la 11ª temporada, también nos den el apañe. Sabemos que así será, pero obviamente eso, agradecer obviamente a cada una de las radios cómplices. Y vamos a continuar con las radios cómplices. Súbeme el fade. Ajusco Radio de México, ajuscoradio.mx, todos los días jueves desde las 18 horas de México. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo desde las 17 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita de Radio Lafkenche, viernes 19 horas. Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. Y saludamos a los compañeros de la Radio La Puya, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labuya.org. Jueves 18 horas. Y por último, los compañeros de la Radio Alternativa FM desde Montevideo, Barrio Nuevo París, 105.5 de la frecuencia modulada y a través de Radio Alternativa FM, 1055.blogspot.com, viernes 20 horas sonando en La Alternativa. Queridos compas, ahí teníamos el espacio de las radios cómplices de la Contra Babilón. Está de más decir, obviamente, que les agradecemos a cada una de ellas, porque se los agradecemos de corazón. Los admiramos, los respetamos por cada uno de sus trabajos como radio y medio alternativo. Queridos vecinos, existen los medios alternativos de comunicación, que no se lo olviden. Ya aparte, obviamente, de los medios convencionales de comunicación, tenemos medios alternativos, los cuales obviamente los instamos y los invitamos a poder participar de ellos y poder compartir también y poder escucharlos, leerlos, ya verlos, ya porque están en diferentes medios, ya sea audiovisual, lo que es la parte radio, lo que es la parte escrita, en diferentes partes, po. Los medios alternativos siguen sumando y siguen siendo mucho más fuertes que antes, po. Porque la unión hace la fuerza, po. La comunicación hace la fuerza, como dice una de las poleritas que tenemos de la Contra. Estamos bien con las poleras pal negro, queridos compas. Vamos a seguir con eso, ya sigue atento a las redes sociales. Ciclo de cine anticarcelario y buscando la calle, poniéndole bueno ahí en solidaridad con el compañero Marcelo Villarruel. ¡Ya! Queridos compas, vamos a ir a escuchar tremendos temones. Primero que todo vamos a escuchar a Rocco, que es una bandota. Yo no había tenido la oportunidad de poder escucharlo, pero hace un par de días, o hace un par de semanas en realidad, como dos semanas, escuché a Rocco, compas, ¿ya? Maldita Policía, vamos a ir a escuchar, que es un temón. Y luego vamos a escuchar a Juglares de Cuneta, que es otra bandota. Oye, que hay música buena. ¿Ustedes han puesto a escuchar música buena de diferentes grupos independientes que suenan? En todos los estilos, cabros. En todos los estilos hay grupos independientes. Y que son buenos músicos, po. Y tocan menos temas. Temones, ya, como estos dos temones que vamos a ir a escuchar. Primero que todo, Rocco, entonces, con Maldita Policía, dedicado obviamente a la Maldita Policía. Y luego vamos a escuchar a Juglares de Cuneta con el tema Niños Perdidos, dedicado al puto Cename. vida porque eso me dio la fuerza. Más fuerte que los golpes fueron todas tus ausencias. Que sepas también que el abandono es violencia. Aún recuerdo tu rostro que me oía no te interesa. No olvido tu partida porque eso me dio la fuerza. Más fuerte que los golpes fueron todas tus ausencias. Que sepas también que el abandono es violencia. Te invitamos al lanzamiento Gritos de Libertad, disco tributo a Rick. Nos acompañan Derrumbe, Sociedad de Resistencia, La Vulca, Asesinos de Pérez Zukovich, Responso Contestatario, En Mala, Desde Tocopilla, NN, Desde Antofagasta, Condenao, Desde Isla de Maipo, Río Tinto y Desde Rancagua, Maldito Payaso. ¡Rancagua, estoy mal! Todo lo recaudado en esta actividad irá en directo apoyo y solidaridad con presos políticos anarquistas, subversivos y de larga condena. Recuerda, 17 de diciembre, 18 horas, en el 14 de la Fama, aporte solidario, 1,000 pesos, trae tu feria. Disco tributo a Rip, Gritos de Libertad. El disco tributo a RIP, queridos compas, Gritos de Libertad, se viene en apoyo, obviamente, de los compañeros presos subversivos, anarquistas de larga condena, queridos compas, así que atentos a eso, ¿ya? El día lunes 22 de noviembre, la huerquén de la comunidad Poyén Mapu, Carolina Marileo, quien se encuentra en prisión en la cárcel de Angol, decidió poner el cuerpo como trinchera y comenzando una huelga de hambre líquida con la finalidad de que se cumplan sus exigencias, las cuales responden a su derecho internacional como mujer mapuche. En un comunicado emitido en la comunidad Poyén Mapu se expone el petitorio y objetivo de la huelga. Alimentación propia, acorde a las costumbres mapuche y su preparación. Módulo distinto al resto de la población por no coincidir en pensamiento ni forma de actuar a lo que son las tradiciones mapuche. Un lugar donde pueda realizar ceremonia en forma tranquila. Visita extendida de 10 a 16 horas dos veces por semana. Visita de familiares y amigos dentro de la sección femenina. La huerquén, que lleva 3 meses en prisión preventiva en la sección femenina de la cárcel de Angol, inicia la medida tras no ser escuchada por el alcaide del CDP de Angol, Rafael Rojas Cid, ni por el director regional de gendarmería, Dieter Villarroel. Durante el desarrollo de la movilización recién se logra una reunión con este último, llevada a cabo el pasado 3 de diciembre, en el cual participa la huerquén junto a otros presos comunes mapuche, quienes llevaban 30 días en huelga de hambre, exigiendo también un módulo propio y mejoras carcelarias. Sin embargo, la lamien Carolina Marileo no recibió solución a su actual situación dentro de la cárcel, que vulnera su libre ejercicio de la cultura como mujer mapuche, por lo cual siguió con esta medida. La huerquén ya ha perdido una cantidad importante de peso, encontrándose actualmente en los 59 kilos, y avanza en ella los efectos de la huelga de hambre, que exigen cuestiones mínimas establecidas en los tratados internacionales suscritos por Chile. Es fundamental visibilizar esta situación y seguir diariamente su movilización. Así que vamos a estar atentos también a lo que es el tema de la huelga de la huerquén Carolina Marileo. También tenemos otra información con respecto a compañeros presos políticos de Helicura. Justicia latifundista dictó condena a los 8 presos políticos mapuche de Helicura. El día 14 de diciembre, ya el Tribunal Oral de lo Penal de Cañete dictó veredicto condenatorio en contra de los 8 acusados, prisioneros políticos mapuche del Valle de Helicura, por los delitos de homicidio simple consumado, homicidio simple frustrado y lesiones menos graves, salvo Bernardo Camus, ya que por este último delito salvo Bernardo Camus por este último delito. Además, condenó a Matías Leviqueo por los delitos de tenencia de armas, municiones y receptación. El día viernes 24 de diciembre a las 12 horas será la lectura de la sentencia, donde se conocerá la pena para cada uno de ellos, fecha a partir del cual comienza el plazo por interponer recurso de nulidad en contra de la sentencia y del juicio. Convocamos a todas las organizaciones y expresiones conscientes del pueblo a movilizarse en las formas que deseen, con todas sus fuerzas, desplegando la iniciativa en solidaridad con nuestros peñi encarcelados. Libertad a los presos políticos mapuche de Licura y a todos los presos políticos mapuche de este puto territorio. Eso, a estar atentos también a los compañeros presos políticos mapuche, ya con respecto a lo que es la sentencia que se va a estar dictando el día 24 de diciembre. Vamos a estar atentos a eso también, queridos compas. Esto es Angélica Giancamil, que es una tremenda artista, una tremenda música, una tremenda mujer mapuche, ya que entrega justamente un mensaje clarísimo dentro de lo que son sus temas con guitarra de palo y otros temas también más rockeros, porque también es rockera la compañera. Angélica Giancamil, del disco Mari Chihueu del año 2019, vamos a ir a escuchar Calfulicán, y luego vamos a escuchar a Konunantu, otro gran compañero también del disco Cosechando el Sol del año 2018, Cosechando Sol del año 2018. Vamos a ir a escuchar Mari Chihueu también, dos tremendos temas dedicados con admiración y respeto al pueblo, nación mapuche. Un pesado tronco de árbol. nuestra conciencia. Deja descubierto tanta violencia. Violencia creada por el poderoso. ¡Wicca! Que piensa la tierra como un negocio. Negocio que busca el exterminio del pueblo mapuche, pueblo guerrero. A la lucha por tu territorio, levántate y vuelve a luchar. Toca el cultrum pa' que despierten las conciencias y las balas que te oprimen no regresen más. ¡Oh! Rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Nosotros no somos los indígenas de Chile. Nosotros queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir rápidamente a escuchar a Discordia. Es una banda grindcore crash directamente desde Curicó. Queridos compas, muchísimas gracias al compañero que nos envió la musiquita. Hoy ahí cargamos los disquitos de Discordia, compas. Brutal, brutal antifascista, grindcore. Así que vamos a ir a escuchar. Tienen tres discos: Lobotomía Social, un split también con Archivo Morto. Del año 2013 y luego en el año 2015 Exterminio, del cual sacamos justamente este disco. De este disco de Exterminio sacamos Todos los policías son bastardos, que es lo que vamos a ir a escuchar de Discordia. Y luego vamos a escuchar a La Cantina. La Cantina es una banda musical nacida en el año 2011 en Puente Alto, fusionando diferentes estilos como el ska, punk, agro y reggae. Ya han recorrido todo Santiago apañando en diferentes partes. En la actualidad contamos con un disco y un y en camino a nuevos trabajos musicales. Ya, esta canción es un adelanto de nuestro próximo disco que saldrá el próximo año. Así que ahora a disfrutar y compartir todo lo que es, todas las ratas, ya, así que salud. Vamos a ir a escuchar un tema que sacaron el un temita en vivo, ya, llamado Ratas, con el grupo La Cantina. Primero que todo, entonces, dentro de lo que son los nuevos sonidos de La Rebelión, Discordia, con todos los polos. Todos los policías, mierda, tan bien, y que la cago, se me queda la lengua trabada y ahí queda la cagabo. Discordia, queridos compas, con todos los policías son bastardos, y luego La Cantina con el tema Ratas, de una sesión en vivo, en los nuevos sonidos de La Rebelión. Somos aparte, somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. El calor. Quiero olvidarme de todos los problemas.

por lo que el 14 de diciembre de 1919 debió salir de la cárcel, aunque no hay certeza de ello. Así es como se instala la leyenda. Locura, dijeron las autoridades legales del momento, y con eso explicaron todo, pero hay un dato relevante. Cuando ya llevaba un año de prisión, lo derivaron a un hospital psiquiátrico. Pasan unos días y Antonio intenta escapar, planeando todo con total racionalidad. A pesar de eso, lo neutralizan y lo devuelvan a prisión. ¿Estado de insanidad mental efectivo o estrategia exculpatoria como parte de su plan de venganza? Por lo menos, cabe preguntarlo. El caso es que Antonio Ramón Ramón, con todos sus fantasmas, con la pobreza en sus entrañas y una depresión de la cual nunca se sobrepuso, logró vengar a un pueblo que clamaba a los dioses eternos bajase del cielo un semidios y vengase la gloria avasallada. Y de Andaluz llegó Antonio, muerto de hambre, pobre y sin pertenencias, de semidios nada, un obrero que desafió a la justicia y sus oscuros pasadizos. Un hombre que nos recuerda que la legalidad y la razón humana no son incuestionables ni imperativos categóricos que se deban acatar en silencio. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. La masacre de Valparaíso, donde actuó como fiscal militar en el proceso de investigación de las acciones realizadas por los efectivos del ejército contra los obreros del puerto. Sin más, Silva Renal llegó a la conclusión de que los militares acusados en realidad habían sido víctimas de la violencia obrera. Posteriormente, comandó a las tropas que masacraron en 1904, donde fueron asesinados 13 obreros y 32 resultaron heridos. 13 meses después, en octubre de 1905, estuvo al mando de la Guardia de la Carne de Santiago. Finalmente, el carnicero Silva Renal denunciaría su lugar de carrera militar el 21 de diciembre de 1907 como el autor material del asesinato de más de 3.000 obreros y obreras chilenas, peruanas, bolivianos, entre otros, en la Escuela Santa María de Iquique. Silva Renal, en menos de 5 años fue el responsable directo de 3 masacres obreras. Pero hay que destacar que estas masacres fueron ordenadas por el Estado chileno en defensa de los intereses de la burguesía y ejecutados por esos que dicen ser los valientes soldados, que solamente han actuado contra trabajadores desarmados. 7 años después de la matanza en Iquique, el 14 de diciembre de 1914, Silva Renal se dirigía hacia su lugar de trabajo en la fábrica de cartuchos del ejército, caminando con toda la tranquilidad y rodeado del manto de impunidad que la burguesía le da a sus sirvientes. Aquella mañana, a las 10:15 horas, ese manto de impunidad y tranquilidad fue interrumpida por la mano vengadora de Antonio Ramón Ramón, quien en un acto de amor y justicia apuñaló en reiteradas ocasiones al carnicero Silva Renal por la muerte de su hermano y de los obreros del Salitre asesinados. Hoy, 14 de diciembre de 2021, nos reunimos no solo para conmemorar la acción de Antonio Ramón Ramón, sino que también para decir que la lucha por una nueva sociedad, sin explotados ni explotadores, iniciada por el movimiento obrero hace más de un siglo, y del cual nos sentimos sus herederos, continúa su marcha intransigente e ininterrumpida, y no se deja intimidar por las apuestas electorales que han engañado con un fusil, con explosivos caseros, o un puñal, intentaron dar justicia al pueblo trabajador ante tanta tiranía en más de un siglo de explotación capitalista. Seguro estamos de que nuestros caídos nos acompañan y nos impulsan a seguir organizándonos y luchando sin transar, por el poder popular, la insurrección, por el comunismo y la anarquía. Colectivo Antonio Ramón Ramón, 14 de diciembre de 2021. Muchas gracias. Ahora queremos dejar un compañero que nos va a leer un cuento en homenaje a Antonio Ramón Ramón. Piensen ustedes que en esos fierros tuvo el epílogo La Matanza. Este es un lugar muy rico de historia. Antonio fue conducido, fue detenido a donde está el Centro de Justicia, como les referí, la fábrica que era antiguamente de Famae. Allí fue conducido las primeras horas, después mientras duró la investigación, fue llevado a la cárcel pública de Santiago. Es llamativo también, amigos y amigas, que llama la atención que, por ejemplo, donde se encuentra actualmente el Centro de Justicia se llama Avenida Pedro Mon, que era el presidente de la República de la época y el responsable político de La Matanza. Entonces, esta historia es una historia que llena de paralelismos. Todo para adentro, para adentro. Todo para adentro. Ya, queridos compañeros, ahí teníamos unos audios con respecto a Antonio Ramón Ramón, el vengador del pueblo, queridos compas, en conmemoración obviamente a lo que es el intento de ajusticionamiento a lo que es el coronel Silva Renard, ¿ya? Por su culpa, obviamente, por la matanza de los obreros de la Escuela de Santa María de Iquique, ¿ya? En el cual justamente estaba Manuel Vaca, considerado un hermano por Antonio Ramón Ramón. Así que ahí estuvimos escuchando toda la historia. De hecho, gracias a las compañeras que nos entregaron este audio, en realidad nosotros lo robamos por ahí. Y luego escuchamos también un audio en la conmemoración de este año, ya ahí en el Metro Rondizoni, gracias al colectivo Antonio Ramón Ramón, el cual rescatamos, es un video, pero rescatamos el audio para poder compartirlo con ustedes, porque se estuvo conmemorando también, obviamente, lo que es este enjuiciamiento ya de Antonio Ramón Ramón, un ejemplo, un vengador del pueblo. Esto es Danger, vamos a ir a escuchar Todos Seremos Ramón, y luego vamos a escuchar a Sosiego, Antonio Ramón Ramón, dedicado justamente al vengador del pueblo. Lost. soy el autor de las lesiones del general, don Roberto Silva Renard, y las he perpetrado en venganza, por haber sido el general Silva Renard quien dirigió el fuego contra los obreros asilados en la Escuela Santa María. Al lanzamiento Gritos de Libertad, disco tributo a Rip. Nos acompañan Derrumbe, Sociedad de Resistencia, La Vulca, Asesinos de Pérez Zukovich, Responso Contestatario, En Mala, Desde Tocopilla, NN, Desde Antofagasta, Condenao, Desde Isla de Maipo, Río Tinto y desde Rancagua, Maldito Payaso. ¡Rancagua estoy mal! Todo lo recaudado en esta actividad irá en directo apoyo y solidaridad con presos políticos anarquistas, subversivos y de larga condena. Recuerda, 17 de diciembre, 18 horas, en el 14 de la Fama, aporte solidario, $1,000. Trae tu feria. Disco tributo a RIP, Gritos de Libertad. Gritos de Libertad. Queridos compañeros, tenemos las palabras de Marcelo Villarroel: entre el Weichan y la guerra social es urgente y necesario el camino de encuentros. Estas palabras de Marcelo ya fueron enviadas para la actividad de complicidad en la resistencia, realizadas en el espacio Fénix el día 12 de diciembre pasado en el comedor popular Luisa Toledo, en solidaridad con la autonomía del pueblo mapuche. Ya estas fueron leídas en el mismo día, lo cual nos permitió nutrir la jornada con aún más experiencias, por lo que agradecemos al compañero quien desde la prisión nos acompañó con sus palabras y reflexiones. Entre el Huichán y la guerra social. perdón. Es urgente y necesario camino de encuentros. Nací en un país que me legó una nacionalidad que no me representa y que rechacé de modo práctico desde que abracé el camino de la lucha, recibiendo de parte de este solo castigo, represión y muerte. Un conjunto de códigos y valores, de una historia que siento ajena, una identidad híbrida escrita con sangre ancestral, maquillada con la racionalidad occidental europea, hegemónica hasta el presente y con fuertes lazos identitarios entre el dominio y sus sostenedores y falsos críticos. Soy de La Guardia, un clásico hijo de la clase obrera de ciudad, crecido en población en donde la lucha cotidiana fue y es por sobrevivencia en medio de las siempre precarias condiciones materiales, pero con fuertes lazos de solidaridad comunitaria como práctica de vida. En este camino repleto de resistencias, los últimos 30 años han sido coincidentes los encuentros con un creciente e imparable avance del Weichan, que ha hecho renacer aquella pulsión dormida de coincidencias profundas con aspectos esenciales del ser mapuche. El respeto por la Ñuque Mapu, la búsqueda por la relación armónica con el planeta, la recuperación de espacios y territorios y su claro control por la construcción de un camino autónomo con valores que chocan con el mundo burgués de enseñanza y la ideología del gran dios capital perpetuada a sangre y fuego por el Estado Nacional chileno y toda su maquinaria de muerte son aspectos que me hacen imposible obviar vínculos y sentires esenciales con la lucha por la liberación del Wolmapu. Son tiempos de claridades y definiciones. El posicionamiento desde las prácticas subversivas autónomas, antiautoritarias y anárquicas en esta parte del planeta no pueden obviar la territorialidad del conflicto y quedarse solo en la solidaridad general y tibia. teniendo en cuenta aspectos asociados al Rigiduán, el pensamiento, y el Peyentún, que es la espiritualidad, que son tan propios, y hay otros que nos permiten un claro y necesario encuentro con la construcción de otra vida, en resistencia y avance en espacios liberados y controlados que vayan deshaciendo la presencia de los estados chilenos y argentinos en todo el Wolmapu, el Gulumapu y el Puelmapu, en donde el Weichan alcanza diferentes intensidades para ambos, pero ambas en ascenso. Combatimos al Estado, la cárcel y el capital en todas sus variantes y posibilidades, en un principio intransable en el que nos encontramos diferentes compañeros y compañeras de distintas tendencias y generaciones por diferentes latitudes, por encima de etiquetas y círculos cerrados y en este andar multiforme, el presente nos exige ser conscientes en la conflictividad ascendente que se expresa en cada territorio por donde caminan compañeros y compañeras y hermanos y hermanas. Y acá mi voz y convicción al pasar de los años se extienden una hermandad profunda en la resistencia y ataque mapuche a las forestales, a los yanaconas, a los pacos, a los milicos del Estado chileno. Destruir el Estado chileno es nuestro objetivo, caminar con y entre quienes lo hacen desde una perspectiva comunitaria, armoniosa, confrontacional, anticapitalista y en construcción permanente, escuchando la voz de los antiguos en nuestra opción. No asumirlo de este modo sería perder el sentido de la conflictividad, marcando el paso eterno de las definiciones generales, de las discusiones circulares vacías y el tareísmo asistencialista en el que por mucho tiempo se han mantenido espacios y prácticas necesarias de ser superadas. Hermandad en la lucha por la liberación de la tierra y en control del capital. Es fijar la mirada en los enemigos del Wolmapu, que se mueven con total tranquilidad en la guardia. Es tener claridad de dónde están y no dejarles vivir. Es dar pasos que desborden el siempre fértil terreno de las palabras y se transformen en acción multiforme ascendente. El camino del enfrentamiento es nuestra opción irrenunciable en la cárcel y en la calle. No somos víctimas de las circunstancias, sino que guerreros conscientes de una lucha a muerte por la liberación total de pueblos, individuos y comunidades. Aquí está puesto todo nuestro empeño y Nehuen. Abrazo cómplice a los Peñi, a las Lamien de lucha, prisioneros subversivos, anarquistas y mapuches fuera de las cárceles, llamando a la guerra social, a Mulepetay Weichan. Mientras exista miseria habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, cárcel empresa La Gonzalina, Rancagua, diciembre del año 2021. ¿Ya? Ahí estaban las palabras del compañero Negro Villarroel, ¿ya? Con respecto a la solidaridad, ¿ya? Y la hermandad que nace dentro de lo que son las luchas revolucionarias, de lo que es el pueblo nación mapuche y obviamente el pueblo, entre comillas, chilenos, por la liberación total. Esto es Banda Bonot, módulo de alta seguridad. We'll be right back. necesario prisionero político. Condenado a 3 años y un día. Fue pinchado en el caso Security, que terminó con la vida del Paco Moriano. ¡Es necesario, compañero hermano! Que sentencia a cada uno de nosotros. Celosorio en libertad. Presos y presos en tierra a la calle. Presos y presos en tierra a la calle. Presos y presos en tierra a la calle. Guerra a la calle, guerra a la calle. Destruyendo el módulo. Destruyendo el módulo. De alta seguridad. Destruyendo el módulo. De alta seguridad. Destruyendo el módulo. De alta seguridad. ¡Destruyendo el módulo! ¡Destruyendo el módulo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a la clase! En la guerra social, todas las posiciones, y por una cuestión de moral, no podemos quedar indiferentes ante la caída en combate de nuestros hermanos, como también la situación que viven millones de presos y presos secuestrados en esta guerra a lo largo y ancho del mundo. Jueces, estados, fiscales y policías son literalmente de ahora y siempre nuestros enemigos, y no descansaremos hasta liquidar el último bastión de la sociedad carcelaria. Estamos en guerra, presos y presas en guerra a la calle. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a la calle! Presas y presos en guerra a la calle. Presas y presos en guerra a la calle. Presas y presos en guerra a la calle. Guerra a la calle, guerra a la calle. Prisioneros políticos secuestrados en las consolas del capital. ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! Presos y presas en guerra a la calle. Presas y presos en guerra a la calle. Presas y presos en guerra a la calle. Guerra a la calle, guerra a la calle. Sigue escuchando Contra Babilón. Mauricio, impactado por toda la injusticia social, lo llevó a tomar un compromiso más sólido. Participa por un periodo de 2 años en la brigada Juan Antonio Aguirre Ballesteros. Un joven lleno de vida. No se conformó solo con eso y comienza a participar en la resistencia MIR. En los años 85 y 86 se produjeron las divisiones del MIR. Él no quería, no podía esperar. Porque es un joven que ama la vida, su compromiso y consecuencia aumenta y decide integrarse al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Mauricio, en su vida cotidiana, tuvo oportunidad de estudiar y de llevar una vida normal dentro del orden establecido. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Se preguntarán los claudicantes, porque Mauricio era de esos hombres de juicio crítico, consecuente en la teoría y en la práctica, de lo que hace y dice, porque pensaba en la igualdad del hombre libre, en la esperanza para los más pobres. Se mostraba inclaudicable en la lucha frente a las migajas de esta democracia restringida. Mauricio, con su ejemplo, dijo: los hombres pueden morir, pero los ejemplos no morirán jamás. Los hombres pueden morir, pero las ideas no morirán jamás. Y estuvo siempre dispuesto a entregar su sangre por sus ideas y sus principios. Los jóvenes como Mauricio son la fuerza de lo nuevo, son el ejemplo. Ahí estábamos escuchando un pequeño audio con respecto a Mauricio Cancino Garín y Juan Fuentes Rojas, ya combatientes rodriguistas caídos el día 14 de diciembre del año 1991, militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, asesinados mientras realizaban una propaganda armada en Cerro Navia, en las inmediaciones de la estación Neptuno del metro JJ Pérez. Ellos cubren la retirada de sus compañeros y se enfrentan a los pacos, muriendo en el lugar. Recordamos también al compañero Emilio González, caído un día 13 de diciembre, de quien no tenemos mayor información. Solicitamos por esta vía, de hecho, datos que puedan ayudarnos a contar su historia. Honor y gloria a Mauricio Cancino Garín, Juan Fuentes Flores y Emilio González, combatientes rodriguistas caídos en la lucha. Esto también se junta, ya la caída de los compañeros Mauricio Cancino y Juan Fuentes, se junta con los 38 años del nacimiento oficial del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con una voladura de torres eléctricas. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez escribió algunas de las páginas más heroicas de la lucha popular en Chile. Jóvenes trabajadores, pobladores, estudiantes, ofrendaron sus vidas en las filas luchando por una causa de la revolución. Raúl Pellegrini y Cecilia Magni fueron las antorchas más luminosas de este pantaleón y este panteón de héroes. ¿Y dónde está ese mundo que era posible soñar? ¿Dónde quedó la memoria de lo que prometimos no olvidar, la razón suprema de nuestro sacrificio? Continúa, obviamente, en cada uno de los combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Aprovechamos también de recordar ya a Fernando Vergara Vargas, que era un encargado de la Radio Liberación, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del MIR, y que sus emisiones interferían los canales de televisión de la época. Fue acribillado a mansalva por la CNI con 14 impactos de bala un día 15 de diciembre del año 1984 en la vía pública. Él tenía 36 años. Al momento de su asesinato, cargaba lápices de colores para dibujar las cartas de su hija Barbarita, de entonces 7 años. Durante el Mundial del año 82, Radio Liberación efectuó 24 interferencias. En 1984, las interferencias a la señal de TVN con mensajes de resistencia al pueblo chileno alcanzaron en Santiago un promedio de 40 emisiones mensuales. Más tarde, las transmisiones se extendieron a Concepción, Temuco y Valdivia. Fernando también dibujaba para el periódico El Rebelde, órgano de difusión del MIR, donde creó La Ñatita Rebelde. Esto fue esta información gracias al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y rescatamos justamente las radios libres a través de Radio Liberación en conmemoración también del compañero caído, el compañero asesinado. Estos son tiempos, obviamente, y son espacios que debemos recordar, que debemos conmemorar. Lucha del pueblo, lucha de trabajadores, estudiantes, ya de pobladores, ya que lucharon juntamente a diferentes compañeros. ¿Por qué? Por la liberación del pueblo. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es el espacio de Trova, vamos a recordar dos tremendos temas dedicados a las luchas ya del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y aprovechando del MIR también. Esto es el himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el cual fue el creador Patricio Mans, en conjunto, obviamente, de un grupo de músicos en la clandestinidad y clandestinos, que sacaron la música de la revuelta, de la rebeldía del Frente Patriótico. Luego vamos a escuchar Transporte Urbano con un tremendo tema llamado El Muchacho, que refleja justamente a los estudiantes, los pobladores, ya los vecinos, ya que defendían diferentes poblaciones, diferentes territorios, para que no entrara los militares ni los pacos a reprimir a su gente. Esto es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez con su himno, y luego Transporte Urbano, El Muchacho. La guerra necesaria trae las manos. matraca en la mano, observando con ojo atento y muy despierto el horizonte otros 30 tenía la misión defender esa noche a toda la manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. La muerte no pudo entrar. Oye, medio tema del muchacho. El muchacho, la lira libertaria también toca ese tema, compas. Un temón de transporte urbano. Ya, queridos compañeros, entramos justamente a tierra derecha de lo que es la finalización de este programa, de los últimos ya que van quedando de lo que es la temporada número 10. Sí, pues, pero bueno, pero es que tenemos que ir terminando también, pues se viene lo que es la jornada anticarcelaria y contracultural en la Plaza Simón Bolívar en la Quinta Normal. Ah, no, parece que se había cambiado esto, pues, a ver. Vamos a meternos por acá mejor, porque por acá teníamos la información, queridos compañeros, ya totalmente, ¿cómo le dijera yo? Actualizada, pues. Aquí la tenemos. Tenemos jornada anticarcelaria y contracultural en la Plaza Calle 3, en Edison con Calle 3, en Quinta Normal. a las 18, el 18 de diciembre, queridos compas, desde las 16:30 horas, por los presos subversivos y anarquistas. Va a haber proyección, feria libertaria, venta comida vegan en solidaridad con los presos, acopio solidario para los presos. La música va a estar Delinquí, Reyerta, La Furia, Banda Bonot, Danza Tribal, La Orca, Tesulfato de Mierda, Los Solidarios, Sobras del Descontento, actividad libre de alcohol, humo, drogas, actividades, actitudes fascistas y patriarcales, ya para que puedan participar de esta jornada anticarcelaria. Se viene también, queridos compas, el... aquí lo tengo, por aquí lo tenía también, queridos compañeros, a ver... Sí, aquí lo tengo más grande, ahí sí voy. Al fascismo no se le discute, se le destruye. Libertad, discordia, los de siempre. Bredol, de tierras bajas, Chalo cae ese palo, desastre, altercado desde Graneros. Altercado, qué buena banda, antigua banda, compas. 17 de diciembre desde las 17 horas en el anfiteatro en... Anfiteatro Alameda. Lleva tu feria, actividad libre de actitudes fascistas y machistas, libre de alcohol, cuida tu espacio. Llévate tu basura. Ya estamos hablando de una actividad que se va a estar realizando, si no me equivoco, en Curicó, ¿no? Sí, en Curicó, si no me equivoco, se va a estar realizando, po. Gracias a los compañeros que nos enviaron esto, entre ellos Chalo Caese Palo y el compañero de Discordia. Ya se viene también el lanzamiento Gritos de Libertad, ya, disco tributo a RIP. Esto va a ser el, como les habíamos comentado, en el 14 de la Fama, el día 17, viernes 17 de diciembre, desde las 18 horas, ¿ya? Actividad en apoyo a los presos anarquistas subversivos y de larga condena recluidos en las cárceles chilenas, ¿ya? Se va a estar, obviamente, vendiendo el disco, ¿ya? Creo que no alcanzó a llegar el disco desde Perú, compas, pero ahí tienen el disco también en formato sobre para que lo puedan adquirir. Así que la idea es poder apoyar, obviamente, independiente del formato que venga. También se va a estar realizando una rifa para organizar la Navidad Popular en Lo Hermida, Plaza Los Murales, y financiar el viaje al World Mapu para hacer la misma actividad. ¿Ya? Los premios son, entre otros, 3 tatuajes, polera con el logotipo de Lo Hermida, una botella de whisky, una caja de cervezas, premios sorpresas. 1.000 pesos el número, todo lo que hacemos es autogestión y estamos contra el tiempo, ojalá nos puedan cooperar. Vamos a estar cooperando ahí también para esta rifa. Para organización la Navidad Popular en Lo Hermida, queridos compañeros. También se viene lo que es una tocata en memoria del Neco y los colocolinos asesinados. Neco, profundos en el segundo aniversario de su asesinato. Van a haber diferentes bandas, entre ellos Roxiclaje, Nuestra Opción, Intento Fallido. Vamos a tener lo nuevo de Roxiclaje, ahí el compañero nos va a mandar lo que es su musiquita. Y otras bandas también se van a estar presentando. Esto va a ser el día sábado 18 de diciembre en la Plaza Yungay. Feria libre, venta de comidas y bebestibles desde la 1 de la tarde, compas. Se viene también una tocata solidaria, anticarcelaria, rifa solidaria también a Luca. Venta de comida vegana y no vegana y bebestibles en solidaridad con los compañeros presos. Música, Cristian, tributo a Jorge González, Bandío 47, La Pehuinca, Poesía Basura y una cantidad de compañeros también que van a estar ahí acompañando. Va a haber testimonio de presos y familiares, están informativos, trae tu paño, no alimentos ni bebidas. Show de fuego, 1.000 pesos la entrada. Esto va a ser en La Concepción, número 4272, en San Joaquín, ahí en Salvador Allende, a una cuadra de Avenida Las Industrias. Viernes 17 de diciembre desde las 18 horas, para que puedan participar también de esta actividad solidaria y anticarcelaria. Se viene también que dejaron acá una actividad, Screaming Car Buffets, no alcanzo a cacharle el nombre, pero son como bandas como metal, parece. Sábado 18 horas, gratis desde el mediodía. A ver si tengo completa la info, ¿no? Ahí está o no, pero no cacho a dónde va a ser, pues. A ver, en memoria de nuestro hermano Franco Hueito. Ya, pero no está la dirección, pues. No alcanzó a aparecer la dirección, compañero, que nos había enviado esta actividad. Bueno, también se viene una actividad anticarcelaria en la cual se va a estar presentando Tanatos, Loco Güey, El Cochi, Checho Rap, Ayayema, Forem, Caruna, Oscura Vida Radiante, Rap, Promabro, del Underground, Micrófono Abierto. Esto va a ser el día sábado 18 de diciembre desde las 15 horas en la Plaza Víctor Jara en Lo Hermida. Va a haber acopio de alimentos no perecibles y materiales para talleres, espejo de 50 por 70 centímetros, 3 milímetros, kilo de cola fría, papel craft, litro de aguarras, ¿qué dice aguarras? plancha de Trupán Compass, para ver si pueden cooperar con esto también. Esto va a ser en la Plaza Víctor Jara en La Hermida, sábado 18 de diciembre desde las 15 horas. Y ahí parece que tenemos todas las actividades que nos enviaron, ya si no me equivoco, ¿no? Ahí tenemos todo. Ah, tenemos también este Lucaso Solidario por Jordan Ponce, víctima de trauma ocular ocasionado por el Estado de Chile. Actualmente condenado a 4 años y 250 días de prisión efectiva en Colina 1, preso político de La Hermida. Libertad para Jordan. Jordan a la calle. Este Lucaso Solidario, compas, a través de la cuenta RUT número 22.424.689-7. 22.424.689-7 a nombre de Constanza Guzmán. Ya por el compañero Jordan. Ya a la calle. Ya. Así que eso, compas, estamos con un tiraje solidario también de poleras. Solidaridad con Marcelo Villarroel. Se pueden contactar a través de Ciclo de Cine Anticarcelario. Quedan poquititas poleras. Mientras tanto, por el momento, obviamente, vamos a traer un nuevo tiraje. Agradecemos también a los compañeros de Sticker, Sticker para el Pueblo, que nos cooperan también con Sticker, que nos van a llegar este día domingo, compañeros. Así que muchísimas gracias a los compañeros que ya han adquirido su polera con un diseño exclusivo. Gracias al compañero Viejo Ted Muerdago Taller. Así que muchísimas gracias, aprovechamos de hacer extensivo y público lo que es este agradecimiento, queridos compas. Ya, nos despedimos, cualquier tipo de información está en las redes sociales, está el WhatsApp también, queridos compas, ya que pueden anotar por ahí, que es el más 569-4214-7247, contrababilón@gmail.com, contrababilón.blogspot.com, Caco Contra Babilón el Facebook, ya el fanpage a través del programa Contra Babilón y a través del Instagram como Contra Babilón. Nos encontramos en una semana más a seguirle poniendo, compas. Esto es Antibanda, Toda la Yuta es Bastarda. ¡Qué buen tema! Disturbios están de vuelta, rodeando la manifestación. La temperatura de revuelta, rozando el punto de ebullición. Desde el fondo lanzan una piedra, que se estrella contra un oficial, que se desparrama por el suelo. Empezó la batalla campal. Toda la yuta es bastarda. Rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.